Vamos a compartir la palabra también en esta noche. El pasaje que vamos a compartir está en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26. Mateo capítulo 26. Yo voy a leer cuatro versículos, o cinco en realidad, desde el 31 al 35, y luego voy a agregar el pasaje de Mateo 26, pero del 69 al 75. Así que primero usted escuche lo que dice la palabra de Dios en esta primer parte y después vamos a tener proyectada también la segunda parte. Todo esto está referido a una experiencia que tuvo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue alguien que tuvo muchas experiencias espirituales, muy importantes, muy preciosas y algunas, a pesar de que fueron un tanto dolorosas como esta, pero en Cristo, todas las personas, y Pedro es un ejemplo de ello, podemos sobreponernos a nuestros errores o a nuestras equivocaciones y transformarlas en ganancia. Así que es tan importante que podamos recibir la palabra también en este sentido, porque nadie queda exento de cometer errores y equivocaciones. No debiéramos estar nunca discutiendo eso, porque obviamente que la vida de todo ser humano implica la realidad de cometer errores o equivocaciones. Muchas de ellas, por supuesto, y ya me voy adelantando, tienen origen en que desconocemos algo y por eso cometemos un error. Algunas otras tienen que ver con nuestro carácter, como lo fue con Pedro, por cierta impulsividad, y esto entonces nos lleva a cometer errores. O puede ser por otras razones, pero en todo caso yo me estoy refiriendo a errores o equivocaciones involuntarios. No estoy ni vamos a hablar de aquellos errores que son voluntarios, conscientes e intencionales. Nunca Pedro tuvo la intención de cometer el error que cometió. De hecho, expresó lo contrario, que nunca iba a cometer ese error, pero tuvo que vivir la experiencia en su propia vida y él pudo transformar esta experiencia un tanto dolorosa en ganancia para su vida. Y quizás vos, y quizás yo, y quizás nosotros u otras personas necesitan saber que no es necesario negar los errores, ocultarlos, minimizarlos, justificarlos, etc., sino lo que podemos hacer es tener una buena actitud ante ellos y también capitalizarnos en beneficio de nuestra propia vida también, sobre todo de cara al futuro. Pero leamos la experiencia de Pedro que nos relata la Biblia en Mateo 26, primero del 31 al 35. Jesucristo había estado celebrando la última cena con los discípulos, y dice el pasaje que luego de que terminaron de celebrar esa cena, y recordad que fue la última cena, así que él estaba próximo a ser crucificado, dice que la Biblia que salieron del lugar en el cual la celebraron, cantaron un himno, esto era una costumbre también, e inmediatamente sucede esto, que Jesús le dice esto a Jesús, a Pedro y a sus discípulos. Esta misma noche, les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Y aquí interviene Pedro. Entonces Pedro declaró, aunque todos te abandonen, Señor, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Y nuevamente Pedro le responde, Señor, aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Bueno, después de esto, vienen las autoridades romanas y arrestan a Jesús inmediatamente. Allí Pedro comete otro error, del cual no se habla mucho, pero él sacó su espada y para defender a Jesús le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Bueno, Jesús tuvo que intervenir, le restauró su oreja, etc. Pero fue otro error. Jesús es arrestado, es llevado ante las autoridades y allí Pedro y sus discípulos se dirigen al lugar donde estaba siendo presentado a las autoridades, en el patio de ese lugar, y ocurre lo siguiente. Recordá, Pedro dijo, yo cometer ese error, nunca. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él, Pedro, negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo Pedro a la puerta, le vio otra criada y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús Nazareno. Pero él, Pedro, negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre. Tercera negación. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro, en ese momento significa, recién ahí, se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. A pesar de esto, Pedro tuvo la oportunidad y la ayuda de Dios a través de Jesucristo de sobreponerse a su error y a su equivocación. Y pudo capitalizar esta experiencia en algo bueno para su vida. Como ves, no queda mencionado nunca que Pedro tuvo la intención de negar a Jesús y de hacerlo públicamente. Él, al contrario, su disposición estaba en que nunca eso iba a acontecer, que nunca de su boca iba a salir la negación hacia Jesucristo el Señor. Por lo cual el error que cometió, porque lo cometió, la equivocación que cometió, no fue voluntaria, no fue intencional. Vamos a ver por qué razones quizás Pedro cometió este error, porque a lo mejor nos podemos identificar allí, pero lo más importante es que vos y yo podamos saber qué valor pueden tener los errores para nuestra vida. ¿Qué valor pueden tener también mis equivocaciones para mi vida? Y por lo tanto, valorizar los errores y las equivocaciones que podemos haber cometido. Como dijimos, los errores pueden ser producidos por desconocimiento, pueden ser producidos por testarudez, pueden ser involuntarios y seguramente en su gran mayoría, pero aunque involuntarios igualmente generan consecuencias, mayores o menores, más graves o menos graves, pero generan consecuencias. Algunos, aunque involuntarios, podrían ser irreversibles y en algunos casos aún fatales. Así que no es que estamos diciendo, ah, excelente, vamos a cometer la mayor cantidad de errores que podamos. No, porque eso estaría poniendo entonces voluntariedad e intencionalidad. Estamos hablando de otra cosa, de aquellos que se cometen involuntariamente. Pero que todos cometemos, aunque sea involuntariamente. ¿Quién no falla? ¿Quién no comete errores? Solo aquel que no hace nada o no intenta nada. Pero en el fondo esa persona estaría cometiendo el más grande error, que es precisamente no intentar nada. Usted puede imaginarse una vida que no intenta nada, que no aspira a nada, que no desea nada, que no prueba nada. No. Ese es el más grave error. Por eso tenés que ser emprendedor, tenés que tomar iniciativas, tenés que intentar, tenés que probar, porque siempre existe riesgo de algún error. Pero Dios, si sucediera, te va a dar la capacidad para sobreponerte al error y poder continuar hacia la meta. La falla, el error, aún lo que podríamos llamar el fracaso, es el evento en sí, no la persona. No es un fracasado. Nadie debiera considerarse un fracasado, ni considerar a nadie que comete un error como fracasado. Solo puedo ser una persona que cometió un error, pero un fracasado no. Soy un ser humano, como todo ser humano, cometo errores. Así que el error es el hecho en sí, es el evento en sí y no la persona. ¿Cometiste errores? Cometemos errores. No sos un fracasado. Aprendamos, valoricemos los errores y veamos ahora de qué manera lo podemos hacer y continuemos hacia adelante. Esa es la mejor decisión que podemos tomar y sobreponernos a ello. Por eso podemos decir que en definitiva los errores son como escribir en un papel con lápiz. Pueden borrarse y volver a escribirse sobre ese papel. No son fatales, no son finales, no son definitivos. Hay posibilidad de enmendar, de aprender, de crecer y de seguir adelante también. Bueno, las actitudes básicas de las personas, de los seres humanos, ya las conocemos frente a los errores. Muchos los niegan. Yo no cometí ningún error. Yo no me equivoco. Yo no me equivoqué. Otros los esconden. Saben que los cometen también, pero los esconden, los guardan. Otros los ignoran. Parece que andan por la vida sin siquiera reconocer cuándo se equivocaron o cometieron un error. Otros los minimizan. Bueno, no es para tanto. Claro, siempre que son los errores propios. Normalmente la actitud es que si se trata del error de los demás, ahí se agigantan y se maximizan. ¡Qué barbaridad! Fíjate cómo es. Otros lo justifican. Y bueno, ¿qué querés? Si el otro me hizo esto, me provocaron de aquella manera y no me quedaba otra. Y siempre hay alguna razón o causa que parece justificar nuestro error y quitarnos responsabilidad de ello. Pero en realidad la actitud que debemos estar aceptando nosotros que somos de Cristo, que somos de Dios, es aceptarlos como algo natural, aunque no terminal. Es natural, es propio de nuestra naturaleza humana que vamos a cometer errores, pero no son terminales. Tenemos que asumir la actitud de tomarlos como algo circunstancial, no definitivo. No es que quedamos desechados para toda la vida porque cometimos un error, porque eso tampoco ocurrió con Pedro, aún con este error de negar a su Señor. Pedro fue restaurado por Cristo. Jesús le enseñó a reconocer la actitud correcta ante los errores y a valorizarlos en bien y en beneficio de su propia vida también. Lo que sí queda claro es que la actitud de una persona frente a los errores propios revela el grado de madurez que esa persona posee. La actitud que una persona asume frente a los errores propios revela su grado de madurez. Los errores implican potenciales y dolorosas pérdidas. ¿Escuchaste el pasaje? ¿Lo leíste? Al final de esa experiencia, inmediatamente, Pedro tomó conciencia de su error y de su equivocación. Y dice que salió fuera y lloró. No solo esto, lloró amargamente. Una experiencia muy dolorosa para Pedro. Y dice, bueno, después de todo eso, una pavada. Bueno, cada uno lo ve como lo quiera ver. Pero por algunas cosas que ahora vamos a mencionar, está claro por qué Pedro lloró tan amargamente. Y no fue solo porque reconoció su falta delante de su Señor, lo cual lo puede haber avergonzado, sino porque esa experiencia puso al descubierto la propia persona de Pedro. Allí le quedó claro a Pedro mismo cómo era él. Pero tuvo la oportunidad de avanzar y de crecer. ¿Cuál es el valor, entonces, que pueden tener los errores? ¿Cómo los podemos valorizar? Mire, en primer lugar, los errores indican que no somos perfectos, pero sí perfectibles. Quizás Pedro era una de estas personas que se creía perfecta, que nunca cometía ni iba a cometer nunca ningún error, porque era perfecta. Posiblemente por allí pasó la insistencia de Pedro en decirle a Jesús, yo nunca te voy a negar, ¿no me escuchaste? Insisto, nunca te voy a negar. Para que pocos minutos después, él esté pausando por esta experiencia de darse cuenta de que él no era perfecto. Pero Jesús le enseñó algo más, de que sí era perfectible, podía mejorar y crecer en su propia vida. Hay muchas personas que viven a nuestro alrededor con este espíritu, con esta actitud de perfeccionismo, personas perfeccionistas. Y esto es una trampa, porque el perfeccionismo hace competir a la persona con los demás. Esa propia persona se pone en competencia, no es con los demás compiten con esa persona. El perfeccionista se pone en competencia y trata de demostrarse y de demostrar a los demás que es mejor, que es superior, que sabe más, que es más rápido, que no comete errores y por eso se compara. El perfeccionismo es la evidencia de la inseguridad y de la baja estima personal. Por eso normalmente lleva al menosprecio de los demás. Bueno, este falla, aquel otro también, fíjate cómo se equivoca el otro. ¿Qué es eso sino menospreciarlo? ¿Por qué? Porque el perfeccionista necesita ponerse por encima de. El perfeccionismo lleva a la soberbia, genera hipocresía porque se debe fingir lo que no se es. Se debe fingir la perfección sabiendo que nadie es perfecto. Así que los errores, no sé si habrá sido el caso de Pedro, indica que no somos perfectos, pero sí perfectibles. En segundo lugar, los errores promueven nuestro desarrollo. Esto fue una experiencia de gran aprendizaje para Pedro, una experiencia de desarrollo, de crecimiento, de maduración. Fue algo que le dio mayor y mejor experiencia, más amplia experiencia, le añadió valor a la vida de Pedro, le añadió virtudes, le añadió recursos para lo que iba a venir más adelante también. Le ayudó a tomar recaudos, le hizo conocerse mejor a sí mismo. Así que promovió y promueve nuestro desarrollo. Y esto es lo que nos hace ser luego más comprensivos con los errores de los demás. Ya nos aceptamos vulnerables y humanos. Ya aceptamos que cometemos errores, no los queremos esconder ni justificar. Vamos a tomar una actitud de sobreponernos a ellos y de aprender todo lo que podamos para beneficio propio. Y por eso ahora podemos ser comprensivos con los errores de los demás. No es que miramos a los demás como si ellos fueran los perfectos y yo siempre el que cometo todos los errores. Porque todos cometemos errores. Pero soy comprensivo. No es que no reconozco los errores de los demás. Sí, pero soy comprensivo. Puedo entender que a lo mejor fue por falta de conocimiento, por aquella otra cuestión, que no fue voluntario, que no fue intencional. Y eso es ser comprensivos unos con otros y nos ayuda mucho a no tenerle temor al error ni a la equivocación. Y eso es lo peor que puede pasar, que el temor a cometer errores nos paralice, porque eso nos impide crecer, avanzar en la vida, prosperar, conseguir un mejor trabajo, estar mejor en la vida, en la familia, en el matrimonio, etc. En tercer lugar, los errores nos recuerdan la necesidad que tenemos de los demás, especialmente de Dios. Quizás algo de esto se dio en la vida de Pedro. Pedro estaba muy afirmado en su propia suficiencia. Y siempre estuvo diciendo, yo no, Señor, yo de ninguna manera, yo jamás, yo, hasta que dijo, yo sí. Y lloró amargamente por eso también. Porque se dio cuenta que a lo mejor estaba fundamentado en esa autosuficiencia. Y hasta ese momento no se había dado cuenta de que tenía que saber depender de los demás, y especialmente de Dios, quien nos da la fuerza, la sabiduría y el poder para cometer la menor cantidad de errores posible. Hay que confiar en el Señor. Hay que confiar en el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice que en Cristo soy más que vencedor, no por mí mismo. Y Pedro le sirvió este error para aprender esta verdad, corregir su vida, su pensamiento, modificarlo y vivir de otra manera de allí en más. Y queda claro que en la vida de Pedro de aquí en más, este hecho dejó sus huellas claramente. Buenas huellas, se nota que Pedro es otra persona, se lo ve más maduro, más estable, menos sujeto a las impulsividades, siendo más comprensivo con el error de los demás, se lo ve más confiado en el Señor, etc. Así que mira qué importante fue en definitiva este error. En cuarto lugar, los errores estimulan la humildad. Saber reconocer nuestros errores sin sentirnos inferiores. No sos menos que los demás porque cometiste errores. No sos menos que los demás porque han quedado expuestos tus errores delante de las demás personas. De ninguna manera rechazá ese pensamiento. No sos menos que los demás por cometer errores. Así que nunca te sientas inferior por saber decir, me equivoqué. Dos palabras muy difíciles de pronunciar para muchas personas. Me equivoqué. Pero para todos aquellos que lo pueden pronunciar, muy poderosas. Así que, con toda humildad, no me siento inferior, tampoco mejor que los demás. Cometí un error, lo reconozco. Estimulan la humildad para pedir perdón sin sentirnos débiles por tener que pedir perdón. Hay en esta cultura, en esta sociedad también de este tiempo, esta enseñanza de que pedir perdón es una señal de debilidad. Cuando en realidad es todo lo contrario. Hay que ser valiente para poder pararse delante de otro y decir, me equivoqué, y si es necesario, pedir perdón o pedir disculpas. Eso es valentía. Eso es fortaleza. Lo otro es hipocresía. Así que no sigamos la corriente de este mundo si queremos vivir en libertad. Si queremos avanzar hacia todo lo que Dios tiene para nosotros, asumamos este espíritu de humildad, aún para reconocer los errores. ¿Será este espíritu el que nos impida cargar con culpa eternamente? No son pocas las personas que se siguen culpando por los errores que cometieron en su pasado, y si yo no hubiese cometido aquel error, hoy mi vida sería no sé cuánto. Pasó, fue, dicen los chicos. ¿Por qué traes a tu presente, tu pasado? No lo arrastres más. ¿Fue intencional? No. ¿Fue voluntario? No. Pero ocurrió. Pues entonces no cargues con culpa. Ni permitas que otros te carguen con culpa por eso. Finalmente, la humildad nos hace aceptar nuestra propia vulnerabilidad. Estamos expuestos a cometer errores, porque somos humanos, falibles, no perfectos, pero sí perfectibles. Así que no sé cuándo, hoy, mañana, posiblemente cada día, cometemos algún pequeño error o algunos pequeños errores involuntarios. Bueno, habrá que dimensionar la magnitud que tienen y tratar de aprender. y estar preparados y dispuestos para evitar cometer una gran cantidad de ellos. Finalmente, valoricemos los errores porque brindan la valiosa oportunidad de aprendizaje. El tema es, qué barbaridad, cometí un error, sino cometí un error. ¿Qué debo hacer para no repetirlo? Esa es una actitud de aprendizaje, es una actitud de crecimiento. ¿Qué debo hacer para no volver a cometer el mismo error? Porque sí, entonces ahora sería como necedad. No estamos hablando de errores repetitivos a lo largo del tiempo y si bueno, viste, todos cometemos errores. No, se trata de que uno haga algo sobre sus errores, aprenda de ellos para no volver a cometer al menos los mismos, o al menos en la misma magnitud. Quizás en algunos casos se trate de aprender cosas nuevas. Quizás para otras personas sea utilizar mejor el tiempo o el dinero. Quizás para otros será hacer las cosas de mejor manera. Para otros será reflexionar más. Para otros será tener mayor disciplina. Para otras personas será fortalecer la vida espiritual. Para otros será corregir los pensamientos. Para todos es crecer. Los errores, las experiencias de equivocaciones son oportunidades para crecer. En algún aspecto, añadir valor a tu vida, añadir valor a vos mismo, ampliar tu experiencia de vida, tener más recursos para mañana, estar mejor pertrechado. Nunca algo para paralizarte, para detenerte, para menospreciarte a vos mismo o ser menospreciado por los demás. Nunca para ocultarlo, para reprimirlo, justificarlo. Son parte de nuestra vida. Están allí, van a estar. Lo mejor que podemos hacer es que, con la ayuda de Dios, los podamos capitalizar para nosotros. Fíjate que ni aun Dios, a través de Jesús, tuvo una actitud de señalamiento, de condenación hacia Pedro por el error que había cometido. Te quiero decir que todo esto continúa. Efectivamente, Jesucristo fue llevado a la cruz, fue crucificado, fue muerto allí, fue puesto en una tumba y al tercer día resucitó con gran poder y gloria. Y una de las primeras cosas que dijo Jesús resucitado a las mujeres que habían ido al sepulcro y se encontraron con la buena nueva de que había resucitado fue: digan a los discípulos y a Pedro, lo nombró de manera particular y especial porque sabía lo que Pedro estaba viviendo en su interior. Ese llanto amargo todavía lo estaba teniendo Pedro. Y Jesús le envió, apenas resucitó, este mensaje a través de las mujeres: díganle que inmediatamente yo voy a tal lugar, que nos encontremos todos allí. Y cuando efectivamente se encontraron allí y Cristo resucitado se presenta a sus discípulos, toma a Pedro de manera particular y especial y sale con él a caminar por la orilla del lago. Por la playa, por la arena, y le hace saber a Pedro que él no lo estaba condenando por aquel error. Por el contrario, que él lo seguía amando, que esperaba que Pedro se pudiera reponer y ser restaurado de esta experiencia y que continuara adelante. Ah, para Pedro aquel encuentro y seguramente las palabras que Jesús tuvo con él de afirmación, De ánimo, de aliento, de no bajes los brazos, esto no te puede dejar al costado, tenés que seguir, esto va a ocurrir, otros errores vas a cometer. Lo más importante es que no tengas intención de cometerlos y que aprendas de todos y cada uno de aquellos que puedan ser cometidos. Así que, si no hay intención en tu corazón, yo no te condeno. Si no hay verdadero deseo de causar un daño, un mal y cometer un error a propósito, pues yo no te condeno. Pedro, te comprendo, sé que sos un ser humano y como todo ser humano vas a cometer errores. Así que ellos no son finales, no son definitivos, no te tienen que paralizar. Pero recordalo siempre, sos vulnerable, aprende a confiar en Cristo, aprende a confiar en Dios, busca fuerzas en Él, no te la creas. Sé humilde, sé comprensivo con los errores de los demás y vas a ver con qué libertad vas a poder avanzar en tu vida detrás de los propósitos que Dios tiene para vos. Yo creo que esas serían las mismas palabras que Jesús podría darnos ahora a todos y a cada uno de los que aquí estamos y reconocemos que hemos cometido errores. Y quizás algunos de los que aquí estamos hemos cometido errores y creemos que han sido finales, de que ya no nos podemos reponer a eso, de que eso será una marca para toda nuestra vida, de que eso ya nos restringe, de que eso ya nos paraliza. No, de ninguna manera Jesús te estaría diciendo lo mismo. Te entiendo, te comprendo. Acepta tu humanidad. Confía en mí. Resolvé esta cuestión. Capitalizala, valorizá el error. Aprendé, crecé, corregí. Disciplínate más, confía más en mí. Lo que haya que hacer. Añadile valor a tu vida por aquellos errores que aún pudiste haber cometido. Y cuando haya alguien a tu alrededor que ves que los comete, antes de tener una actitud condenatoria, como no la tiene el Señor con nosotros, tengamos más bien la actitud de animar y alentar a sobreponerse a esas experiencias. Que como ves, en el caso de Pedro, y como quizás algunos de los que aquí estamos hemos experimentado, en algunos casos son amargas y dolorosas. Así que Dios bendiga tu vida de esta manera. Podés salir de los errores y de las equivocaciones. No es necesario quedar enredados en ellos. No tienen por qué ser algo definitivo para nada en tu vida. Hay posibilidad de enmendarlo y de seguir adelante de buena manera, sin culpa, sin carga, con mayor sabiduría, con mayor experiencia. Así que yo te quiero bendecir de esta manera y lo voy a hacer con esta oración al Padre para que Él derrame sobre vos este ánimo, este aliento, este espíritu, y ninguno de los que pertenece a esta congregación ceda a ningún otro espíritu, a ninguna otra palabra, a ningún otro pensamiento. Si cometiste errores, no sos fracasado ni fracasada. Eso fue solo una experiencia, un evento. Sos valioso, seguí siendo valioso y valiosa para el Señor. Él no tiene reproche ni condenación. Él estará allí a tu lado como lo estuvo con Pedro para decirte, vamos a seguir, vamos a continuar. ¿Por qué ocurrió? ¿Qué vas a hacer para no volver a cometer ese error? Eso es lo importante. Por lo demás, ponete en pie. Mira al Señor. Él está diciendo, vamos, sigamos. Así que ponete en pie, aferrate a Él, abrazalo a Él y sigan continuando juntos durante todo el tiempo que Él te esté dando aquí en la tierra. Señor, bendecimos tu nombre también en esta noche y en este tiempo por tu palabra, y gracias porque ella es una palabra de esperanza, es una palabra que mueve nuestra fe, Señor, nuestro ánimo, sobre todo de aquellas personas que pudieran haberse identificado con algo de lo que hemos reflexionado en esta noche. Quizás alguno de los que estaba aquí, Señor, había cometido errores, de hecho todos nosotros, pero quizás para algunos han sido experiencias muy dolorosas o han sentido mucha amargura, mucha vergüenza. Quizás han recibido ya reproches o condenación de otras personas, aun quizás de sus propios seres queridos, de sus padres o de otros, por haberlos cometido. Quizás, Señor, alguno a través de ellos tenga que reconocer un espíritu perfeccionista. Oh, Señor, ayúdale a librarse de ese espíritu y de esa trampa, a salir en libertad, para no tener que fingir nada, para no caer en la hipocresía, para no mirar por encima a los demás. Señor, ayúdanos a todos a asumir un espíritu de humildad, para saber reconocer nuestra humanidad, nuestra vulnerabilidad, que vamos a cometer errores. Pero que ante tus ojos no es eso lo importante es si hubo una actitud, un deseo de cometerlos, un deseo de intencionalidad de dañar a otros quizás. Así que Señor, ayúdanos a todos a vencer, a salir del enredo y del atasco de los posibles errores o equivocaciones que hayamos cometido. Y a poder crecer, a poder madurar, a poder, Señor, hacer que se transformen en beneficio, en ganancia, y nunca en derrota. Señor, gracias por tu palabra también que nos anima, nos alienta y nos inspira en esta noche. Y aún, Señor, para aquellos que ya hemos pasado tantas veces por estas experiencias, Señor, que nos sigas ayudando a ser comprensivos para con los demás que cometen errores, ayudándonos a tener una palabra de aliento y de esperanza y de libertad para otros que quizás nuestros familiares, vecinos, compañeros de trabajo, Señor, sienten esto ante los errores que han cometido. Señor, que ellos puedan saber también que en Jesucristo hay oportunidad de enmendar todo y de salir victoriosos de esas experiencias. Señor, te honramos y te glorificamos. Que tu paz y que tu bendición nos acompañen a nuestros hogares y permanezca en nosotros, en nuestros hogares, en nuestras familias, durante toda esta semana también. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.